Tengo mucho espacio aquí, pero no me siento atraída por cualquiera. La declaración del caso 16 sobre la ausencia de restricción parece contraria a las barreras que ve este último caso en el mundo espiritual. Al principio, cuando conduzco a mis clientes al mundo espiritual, sus visiones son espontáneas, en particular en lo referente al orden espiritual y a su lugar en la comunidad de almas. Si los individuos en general hablan de poseer un espacio privado para vivir y trabajar, ninguno de ellos ve el mundo espiritual como restrictivo. Una vez que sus recuerdos superconscientes empiezan a surgir, todos ellos hablan de libertad de movimientos y espacios abiertos en los que las almas de distintos niveles de aprendizaje se reúnen en un ambiente festivo. En estas áreas comunales las almas flotan y realizan distintas actividades. Algunas son juguetonas, como cuando oigo a las almas más avanzadas decir que bromean con las nuevas sobre lo que les espera. Uno de mis clientes lo describe de esta manera. Jugamos los unos con los otros como si fuéramos niños. Jugando al escondite, algunas de las almas jóvenes se pierden y tenemos que ayudarlas a encontrarse a sí mismas. También me han dicho que reciben visitas en sus grupos para entretenerles y contarles historias, a la manera de los antiguos juglares de la Edad Media. Otro cliente mencionó que a su grupo le encantaba ver a una entidad de apariencia extraña llamada humor, que aparecía y les hacía reír con sus payasadas. Frecuentemente, las personas en estado de hipnosis tienen dificultades para expresar claramente los extraños significados que hay detrás de las relaciones entre ellos. Una de las diversiones que oigo a menudo es una en la que las almas forman un círculo para unificar su energía y proyectarla mejor. En esta situación siempre se conectan con una fuerza superior. Algunas personas me han dicho que el ritmo de los pensamientos es tan armónico que produce una especie de cántico. Puede también surgir una especie de baile grácil y suave en el que las almas giran una alrededor de otra en una mezcla de energía que se une y se separa formando formas exóticas de luz y color. En estos bailes pueden también conjurarse cosas físicas tales como templos, barcos, animales, árboles o playas. Estas imágenes pueden tener un significado especial para el grupo de almas como símbolos planetarios que traen recuerdos positivos de anteriores vidas en común. Este tipo de reproducción material aparentemente no representa tristeza por parte de espíritus que añoran el estado físico, sino que supone un alegre recuerdo de los hechos históricos que ayudaron a modelar su identidad individual. En mi opinión, estas expresiones míticas de las almas son de naturaleza ceremonial y van más allá de un simple ritual. Aunque mis clientes describen algunos lugares distintos con la misma función en el mundo espiritual, las imágenes que ven de estas regiones varían. Así, el área de estudio descrita como un templo griego en este caso puede ser descrita como el moderno edificio de una escuela por otra. Otras afirmaciones pueden parecer contradictorias. Por ejemplo, muchas personas que viajan mentalmente de un lugar a otro del mundo espiritual me describen el espacio que les rodea corno esférico, como vimos en el capítulo anterior. Pero después añaden que este mundo no tiene fronteras porque es ilimitado. Creo que tenemos que tener en cuenta que la gente tiende a organizar un marco de referencia durante el estado de trance con lo que su mente consciente ve y experimenta en la Tierra. Muchas personas que regresan de un estado de trance me dicen que el mundo espiritual es tan especial que es imposible describirlo con términos terrenales. Cada persona traslada las condiciones espirituales de naturaleza abstracta que allí experimenta a símbolos que él interpreta y tienen un significado propio para cada sujeto. A veces mis clientes no creen en lo que han visto la primera vez que les conduzco al mundo espiritual. Esto ocurre porque la parte crítica de su mente consciente no ha dejado de enviarle mensajes. Las personas en trance pronto se adaptan a lo que su mente inconsciente está grabando. Cuando empecé a reunir información sobre los grupos de almas, basé mis investigaciones en el lugar al que pertenecían las almas según su grado de conocimientos. Utilizando únicamente este criterio de identificación me resultaba muy difícil situar a un cliente con rapidez. El caso 16 vino cuando yo acababa de empezar mis estudios sobre el mundo espiritual. Fue un caso significativo porque durante esta sesión aprendí sobre el reconocimiento de las almas según su color. Antes de este caso, escuchaba a mis clientes describir los colores que estaban viendo en este mundo sin apreciar la importancia que tenía esta información para las propias almas. Mis clientes me informaban de tonos de color en la masa de energía de un alma, pero yo no lograba entender estas observaciones. No estaba haciendo las preguntas adecuadas. Yo conocía las fotografías de Killian y los estudios de parapsicología de la Universidad de UCLA que indicaban que cada persona viva proyectaba su propia aura de color. Nuestra forma humana, aparentemente, tiene un campo de energía iónica que fluye alrededor de nuestro cuerpo físico y está conectada con una serie de puntos de fuerza vital llamados chakras. Puesto que la energía vital me ha sido descrita como una fuerza que se mueve, la cantidad de energía electromagnética que se requiere para anclar a un alma en el plano físico de la Tierra puede ser uno de los factores que influya en la producción de los diferentes colores. También se ha dicho que el aura humana refleja pensamientos y emociones combinadas con la salud física de un individuo. Me pregunto si esta energía proyectada por los humanos tiene una conexión directa con lo que me dijeron sobre la luz que emiten las almas en el mundo espiritual. Con el caso 16 me di cuenta de que la luz que irradia el alma tal como no la ven los espíritus no es totalmente blanca. En la mente de mis clientes, cada alma genera un aura de un color específico. El valor de este caso está precisamente en ayudarme a descifrar el significado de estas manifestaciones de energía. Bien. Vamos a salir del templo de estudio. ¿Qué ves a tu alrededor y en la lejanía? Gente, grandes grupos de gente. ¿Cuántos dirías que hay? Milímetros, en la lejanía no puedo contarlos. Cientos y cientos. Hay muchos. ¿Te identificas con todas estas almas? ¿Estás asociada con ellas? No. Ni siquiera las puedo ver todas. Es borroso. Pero mi pandilla está conmigo. Si llamara a tu pandilla de 20 almas tu grupo primario, ¿cuál es tu relación con la comunidad secundaria que os engloba y que está ahora a tu alrededor? Bueno, todos tenemos relación, pero no directa. Yo no conozco a esos otros. Pero es las características físicas de estas almas de la misma manera que lo hacías en el templo con tu propio grupo. No es necesario. Fuera es más natural así. Los veo a todos como espíritus. Mira al horizonte desde donde estás ahora. ¿Cómo ves a todos estos espíritus? ¿Qué aspecto tienen? Son luces diferentes vibrando como si fueran luciérnagas. ¿Puedes decirme si las almas que trabajan juntas, como profesores y alumnos, están siempre juntas? La gente de mi grupo sí, pero los profesores suelen juntarse entre ellos cuando no están ayudándonos con nuestros estudios. ¿Es algunos profesores guías desde donde tú estás? Pausa, sí, algunos hay muchos menos que nosotros, por supuesto. Puedo ver a Carla con dos de sus amigos. ¿Y sabes que son guías aunque no veas sus características físicas? ¿Puedes mirar a las luces blancas que brillan a tu alrededor y saber que son guías? Por supuesto que podemos. Pero todas las luces no son blancas. ¿No todas las almas son blancas? Eso solo es verdad a medias. La intensidad de nuestra energía nos puede hacer menos brillantes. Entonces Carla y sus dos amigos tienen tonalidades diferentes de blanco. No. No son blancas. No te entiendo. Ella y sus dos amigos son profesores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me estás diciendo que los guías irradian una energía que no es blanca? Correcto. ¿Y entonces de qué color es? Amarilla, por supuesto. Entonces todos los guías son amarillos. No todos. ¿Cómo? El profesor de Carla es Valaris. Él es azul. A veces le vemos por aquí. Es un tipo muy agradable, y muy inteligente. ¿Azul? ¿Cómo se volvió azul? Valaris muestra un color azul claro. Estoy confundido. No me has hablado antes de ningún profesor llamado Valaris que fuera parte de tu grupo. No me preguntaste. De todas formas no es de mi grupo. Ni tampoco Carla. Ellos pertenecen a otros grupos. ¿Y estos guías tienen auras amarillas y azules? Sí. ¿Cuántos otros colores de energía ves a tu alrededor? Ninguno. ¿Por qué no hay luces de energía rojas y verdes? Algunas son rojizas pero ninguna verde. ¿Por qué no? No lo sé, a veces cuando miro a mi alrededor este lugar parece un árbol de Navidad. Tengo curiosidad sobre Valaris. ¿Tienen todos los grupos espirituales dos guías asignados a él? Milímetros, varía. Carla enseña bajo la supervisión de Valaris, por eso nosotros tenemos dos. Pero no lo vemos casi nunca. También trabaja con otros grupos además de nosotros. Así que Carla es una profesora en prácticas estudiando para profesora avanzada. ¿No es cierto? Algo indignada está lo suficientemente avanzada para mí. P. De acuerdo, pero ¿puedes ayudarme a aclarar estas reglas de los colores? ¿Por qué la energía de Carla es amarilla y la de Valaris es azul? R. Muy fácil. Valaris. Nos supera a todos en conocimientos y por eso irradia una tonalidad más oscura de luz. P. La tonalidad de azul, comparada con el amarillo o el blanco, ¿marca alguna diferencia entre las almas? R. Eso es lo que estoy intentando decirte. El azul es más profundo que el amarillo y el amarillo más intenso que el blanco. Todo depende de lo avanzado que estés. P. Entiendo. Entonces la luminosidad de Valaris es menos brillante que la de Carla, y ella es menos brillante que tu energía, porque tú estás más atrasada en tu desarrollo, ¿no? R. Se ríe mucho más atrasada. Ambos tienen una luz más intensa y más fija que yo. P. ¿Y cómo varía el color amarillo de Carla en relación a tu blanco a medida que avanzas en tu desarrollo? R. Con orgullo me estoy volviendo de un blanco rojizo. Pronto seré de un dorado claro. Últimamente he notado que el amarillo de Carla se está oscureciendo. Ya lo esperaba. Sabe tanto y es tan buena. P. ¿De verdad? ¿Y después poco a poco su energía se volverá azul oscuro? R. No, primero de un azul claro. El cambio es siempre gradual, a medida que nuestra energía se vuelve más densa. P. Entonces estas tres luces básicas, blanco, amarillo y azul, representan las distintas etapas en el desarrollo de las almas y son obvias y visibles a todos los espíritus, ¿no? R. Correcto, y los cambios se producen muy despacio. P. Ahora mira a tu alrededor. ¿Ves aproximadamente el mismo número de almas de cada uno de los colores en esta zona? R. No. La mayoría son blancas, algunas amarillas y muy pocas azules. P. Gracias por la aclaración. Ahora siempre pregunto por el tono de color de cada uno mientras están en trance. Además de la blancura general del mundo espiritual, mis clientes dicen ver a la mayoría de las almas de distintas tonalidades de blanco. Aparentemente, el punto primero en el desarrollo está marcado por un blanco neutro o un gris. Después las auras de los espíritus van mezclando los colores básicos, rojo, amarillo y azul, a partir de una base blanca. Asimilar lo que sabemos de la energía de las almas con las leyes físicas que gobiernan el espectro de los colores en el cielo es solo una suposición. No obstante, existen similitudes. La energía de las radiaciones de luz que emiten las estrellas más frías es de un tono rojo anaranjado mientras que las más calientes van del amarillo al blanco azulado. La temperatura actúa sobre las ondas de luz, que asimismo son vibraciones visibles del espectro con distintas frecuencias. El ojo humano registra estas ondas como bandas de colores claros y oscuros. Los colores de la energía de las almas tiene probablemente muy poco que ver con elementos como el hidrógeno y el helio, pero quizás sí existe una asociación con un campo electromagnético superior. Sospecho que toda la luz de las almas está influida por un movimiento vibratorio acorde con la armonía espiritual de la Suprema Sabiduría. Algunos aspectos de la física cuántica sugieren que el universo está formado por ondas vibratorias que influyen en las masas de objetos físicos por medio de distintas frecuencias. La luz, el movimiento, el sonido y el tiempo están interrelacionados en el espacio físico. Por mis clientes sé que estas mismas relaciones pueden aplicarse a la materia espiritual. Finalmente me di cuenta de que tanto nuestra conciencia física como la espiritual proyectan y reciben energía luminosa. Creo que cada aura está representada por un esquema particular de ondas vibratorias. La densidad, el color y la forma de la luz que irradiamos como almas es proporcional al poder de nuestros conocimientos y nuestra percepción representados por las crecientes concentraciones de materia luminosa que se crean a medida que nos desarrollamos. Los esquemas individuales de energía no muestran quiénes somos sino nuestra capacidad de curar a otros y regenerarnos a nosotros mismos. Las personas en estado de hipnosis utilizan los colores para describir la apariencia de las almas, especialmente si están lejos y no se distingue su piel. He descubierto a través de mis clientes que las almas más avanzadas proyectan masas de partículas de energía que se mueve más rápidamente y parecen ser de color azul. Las de mayor concentración energética son de color morado. En el espectro visible en la Tierra el azul violeta tiene la longitud de onda más corta, y de ahí pasa al invisible ultravioleta. Si la densidad de color es el reflejo de la sabiduría, la longitud de onda más baja que corresponde al blanco y griega al amarillo en las almas responde a las concentraciones más bajas de energía vibratoria. La figura 3 es un cuadro de clasificación de las almas según su color, hecho siguiendo las indicaciones de mis clientes. En la primera columna aparece el estado de nuestro alma o lo que es lo mismo, nuestro grado de desarrollo. La última columna corresponde a nuestro estatus como guías, es decir, nuestra capacidad para servir a otros como guías, tema que se tratará más adelante en este capítulo. El aprendizaje empieza con la creación de nuestra alma y comienza a desarrollarse con nuestra primera vida física. Con cada reencarnación aumenta nuestra comprensión, aunque en ciertas vidas podemos sufrir algún tropiezo para después tornar el camino adecuado y continuar avanzando. Además, por lo que he podido comprobar con mis clientes, una vez que el alma alcanza un nivel espiritual nunca puede retroceder. Clasificación de los niveles de desarrollo de las almas: nivel de aprendizaje, tono de color cinético, estatus de guía y elemental blanco brillante y homogéneo ninguno segundo. Intermedio bajo blanco marfil, sombras rojizas que adquieren tonos amarillentos ninguno tercero. Intermedio amarillo sin rastros de blanco ninguno cuarto. Intermedio alto amarillo oscuro dorado que adquiere tonos azules inicial V. Avanzado azul claro sin rastros de amarillo, que adquiere tonos morados medio sexto. Muy avanzado morado azulado oscuro superior figura 3. En la figura 3 se muestran los 6 niveles posibles de las almas en el mundo espiritual. Aunque yo generalmente sitúo a mis clientes en categorías más amplias de niveles. Elemental, intermedio y superior existen pasos intermedios, en los niveles segundo y cuarto. Para determinar, por ejemplo, si un alma está pasando del nivel I, el elemental, al nivel segundo, debo no solo saber cuánta energía de color blanco le queda, sino también analizar las respuestas del sujeto a preguntas que demuestran su nivel de aprendizaje. Para formar el perfil de un alma hay que tener en cuenta la genealogía de los éxitos pasados, las expectativas de futuro, las asociaciones con distintos grupos y las conversaciones entre el individuo y sus guías. Algunos de mis clientes ponen objeciones cuando caracterizo el mundo espiritual como un lugar gobernado por una estructura social y una organización como la que se presenta en la figura 3. En cambio, yo oigo constantemente a mis clientes describir un proceso de aprendizaje planeado y estructurado con la influencia de compañeros y profesores. Si el mundo espiritual es algo parecido a una gran escuela con un gran número de clases y bajo la dirección de almas profesores que controlan nuestro aprendizaje, entonces sí existe una estructura. La figura 3 representa un cuadro básico de clasificación de las almas que utilizo para mi propio trabajo. Sé que no es perfecto. Espero que mis investigaciones posteriores en el campo de la regresión puedan mejorar los conceptos que tengo hasta ahora para medir la madurez de las almas. Este capítulo puede dar al lector la impresión de que las almas están separadas en el mundo espiritual según su nivel de luz, del mismo modo que las clases sociales en la Tierra. Las condiciones sociales en la Tierra no se pueden comparar a las del mundo espiritual. Las diferencias en la frecuencia de la luz que mide los conocimientos de las almas están siempre ligadas a la misma fuente de energía. Todas las almas están plenamente integradas por el pensamiento. Si hubiera almas de todos los niveles organizadas en grupos heterogéneos, el sistema de aprendizaje sería muy pobre. Es igual que el viejo concepto de la escuela formada por una única clase, que limita a los estudiantes de todos los niveles. Los grupos espirituales homogéneos trabajan juntos en su propio nivel de desarrollo. Los profesores guías más desarrollados preparan a las futuras generaciones para ocupar sus puestos. Por eso existen razones prácticas por las cuales el mundo espiritual está diseñado para medir el aprendizaje y el desarrollo. El sistema favorece la ilustración y, en última instancia, la perfección de las almas. Es importante comprender que aunque suframos las consecuencias de los fallos en nuestro aprendizaje, el sistema, de la mano de nuestros guías, nos protege, nos apoya y nos dirige. Eso es lo que yo entiendo por organización de las almas. La idea de la jerarquía de las almas ha estado presente tanto en la cultura oriental como en la occidental durante muchos siglos. Platón habló de las transformaciones de las almas desde la niñez hasta la madurez, pasando por muchas etapas morales. Los griegos creían que las personas pasaban desde existencias amorales, inmaduras y violentas, hasta vidas adaptadas a la sociedad por medio de la pena, la paciencia, el perdón, la honestidad y el amor. En el siglo II d.C., la nueva teología cristiana recibió mucha influencia de Plotino, cuya cosmología neoplatónica afirmaba que las almas tenían una jerarquía basada en los niveles del ser. El ser más alto era el trascendente, el Dios creador de quien nacían todas las almas que ocupaban los cuerpos humanos. Al final de su existencia, estas almas volverían a fundirse con el alma universal. La clasificación de las almas que yo he hecho no intenta ser ni social ni intelectualmente elitista. Las almas muy avanzadas normalmente se encuentran en situaciones muy humildes en la Tierra. Por la misma razón, las personas que ocupan los estratos sociales más altos en la Tierra no están ni mucho menos en una situación parecida en cuanto al desarrollo de su alma. A menudo suele ser lo contrario. Quiero enfatizar la importancia de los grupos espirituales en cuanto a la colocación de las almas según su desarrollo. En el capítulo 9, que trata de las almas del nivel elemental, niveles I y II, se estudiará en profundidad el funcionamiento de los grupos de almas. Antes de continuar quiero, no obstante, resumir los principios básicos de la labor de estos grupos. Sin importar el momento relativo de su creación, después de haber pasado del estado de principiantes, a todas las almas del nivel elemental se les asigna un grupo nuevo de almas que se encuentre en su mismo nivel de comprensión. Una vez que se forma el grupo, ya no se incorporarán nuevas almas. Parece existir un procedimiento sistemático para agrupar a las almas, basado en su capacidad cognitiva y similares características de identidad. Sin tener en cuenta el tamaño de los grupos, las almas que pertenecen a un grupo primario no se interfieren unas a otras, sin embargo pueden comunicarse las unas con las otras a través de las barreras de las distintas comunidades. Los grupos primarios pueden subdividirse en otros más pequeños sin dejar de pertenecer al grupo primario integrador. El ritmo de aprendizaje varía entre los miembros de un mismo grupo.